Un magnífico año literario, profesional, personal, el que deja atrás Javier Sierra. El 2006 no va a ser menos intenso, porque se anuncia ya la publicación de La Cena Secreta en Estados Unidos, con gran pompa, boato y miles de ejemplares. Decir que es el Dan Brown español, pues es injusto, porque ya quisiera Dan Brown llegarle a la suela de los zapatos a Javier Sierra. La Cena Secreta es un prodigio literario que ya se ha publicado, se va a publicar en 33 países. Incluso China se ha interesado por La Cena Secreta. Bueno, pues motivo para felicitarnos todos los que queremos a Javier Sierra. Y supongo que en el 2006 pues va a seguir ahí en la brecha. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, qué maravilla, ¿eh? La Cena Secreta está en chino ya, ¿eh? La Cena Secreta en chino, sí. Y pronto en hebreo también, que, bueno, son esas lenguas raras, o el griego, por ejemplo, ¿no? Donde, bueno, identificar el nombre propio incluso va a ser complicado, ¿no? Oh, caramba, pues eso va a quedar así muy original cuando digas La Cena Secreta, francés, griego... Diego, tailandés. La verdad es que ha sido un año excepcional. Tenías sí. toda la razón ahora cuando hacías este repaso por muchas cosas, en el ámbito personal también, efectivamente. Claro. Y bueno, el 2006 sí se anuncia como un año muy muy intenso, muy complejo. Son muchos países los que tengo que visitar. Van a ser aproximadamente 12 países en un año lo que está previsto en esta Nochebuena. Sí. Así que bueno, va a ser un año de enriquecimiento y también de estudio, porque yo no dejo de estudiar para mi próxima novela, que es un proyecto complicado, pero en el que, bueno, claro, evidentemente tengo la obligación de superarme, ¿no? Bueno, danos la primicia, querido Javier, ¿cuándo se verá esa nueva novela? Bueno, yo creo que no será en el 2006, será en el 2007, porque yo creo que por lo menos hasta el mes de agosto-septiembre no voy a poder encerrarme a escribirla. Eso quiere decir que voy a tener que combinar los viajes de promoción de La Cena Secreta con otros viajes de investigación. Sí. De hecho, esta misma semana he estado en Barcelona ya haciendo algunas entrevistas a gente que pasaba por allí. Y bueno, van a continuar esas entrevistas en otros lugares, pero mucho me va a tirar Oriente Medio. Así que bueno, por ahí es por donde voy a andar. ¿Y tú sospechabas cuando ya colocaste las últimas palabras, diste el punto final de La Cena Secreta, sospechabas este periplo, esta sorpresa, esta inmensa sorpresa? No, eso es imposible de sospechar, ¿no? Además, fíjate que, bueno, eso está muy mal que lo diga yo, ¿no? Pero nunca se había producido un fenómeno tan rápido en torno a un libro español, ¿no? Es decir, que de repente se ha publicado en 33 países en menos de un año, pues es algo que no hay precedentes. Yo no me imaginaba esto ni por lo más remoto. Sí sabía cuando terminé el libro que el libro había quedado bien, que había logrado encajar todas las piezas de un enorme reloj de intriga, de misterio, de enfoque sobre los enigmas del Renacimiento, que funcionaba bien, que daba la hora puntual, pero no me imaginaba que eso que yo apreciaba como autor iba también a ser apreciado por lectores. En España, bueno, pues el libro va por su 15 edición, pronto saldrá la 16ª. Claro, es que son 200.000 ejemplares en España, que eso es una barbaridad. Claro, que se dice muy pronto, ¿eh? Sí. En un año también. Y luego, pues lo que va a ocurrir en Estados Unidos o en los países de habla inglesa es espectacular. Hace poco, esta semana pasada, la he empleado en rellenar cuestionarios y en hacer entrevistas telefónicas con medios de comunicación de Australia, que ya están preparando también el lanzamiento allí, coincidiendo con el anglosajón en la primavera. Es decir, que de repente es como si se hubieran roto las barreras, ¿no? Como si no hubiera fronteras y empezaras a tener amigos en todas partes del mundo, que es una sensación por encima del éxito de una novela. Es una sensación impresionante. Ahora a ver cómo impacta, ¿no?, en el público anglosajón. Es un reto también. Tengo mucha curiosidad. Yo el otro día recibía uno de los emails, que para mí ha sido uno de los regalos de estas Navidades más emocionantes, de una autora que seguro que muchos oyentes de La Rosa de los Vientos conocen. Es una autora americana, ella vive en Seattle y se llama Margaret Starberg. Claro, la Magdalena. Exacto, ella es la mayor experta mundial en María Magdalena. Bueno, ella recibió una edición anticipada de La Cena Secreta en inglés, la leyó, se emocionó, se puso en contacto conmigo y va a ser una de las autoras que, bueno, va a dedicar una frase, esto que los americanos hacen mucho en las contraportadas de sus libros, ¿no? Una recomendación de otros autores. Bueno, pues ella va a hacer una de estas frases para la edición americana del libro. Y es una mujer que yo no conocía más que por sus obras y admiraba por sus obras, pero claro, que de repente tengas un correo electrónico de Margaret Stalberg en tu buzón, pues emociona. Y es cuando te das cuenta de que efectivamente algo está pasando, ¿no? Algo, sí, algo importante. También carga la responsabilidad, porque claro, a partir de ahora uno tiene que documentarse todavía mejor, esforzarse por hacer las cosas todavía mejor y estar a la altura de lo que esperarán esos lectores en todas partes, ¿no? ¿Saldrá en la primavera en Estados Unidos? En la primavera, sí. El día, el día precisamente del equinoccio de primavera, el 21 de marzo. El 6 de marzo, unas semanas antes, un par de semanas antes, sale en Londres. Y eso sí que tenemos que ir a verlo, porque una de las cosas que van a hacer, que es muy emocionante, que también es la primera vez que pasa con un libro de un español, es que van a empapelar el metro, las marquesinas de los autobuses y estos autobuses de los plantas del centro de Londres con pancartas y con carteles, bueno, pues anunciando The Secret Supper, ¿no? Que es como se llama el libro allí. ¿Has debido modificarlo algo para el público anglo? No, no se ha modificado nada. Además, fíjate que la traducción del libro, esto no lo sabe nadie, ¿no? La traducción del libro ha corrido a cuenta de un intelectual de enorme prestigio, ¿no? Que incluso en España es conocido. Él es, ha sido jurado de premios literarios, por ejemplo, como el Tusquets recientemente, y tiene obras de gran éxito en todo el mundo, que se llama Alberto Manguel, o Manguel. Nosotros lo pronunciamos Manguel, los anglosajones dicen Manguel. Alberto Manguel, por ejemplo, es autor de un libro que yo desconocía, lo conocía a raíz de que nos pusimos en contacto por la traducción, de un libro que se llama Leer en el arte, ¿no? Que es justo un poco la vocación que tiene mi libro, ¿no? Y este hombre que ha hecho una historia de la lectura que es impresionante, aclamada en todo el mundo, bueno, pues y que odia los bestsellers, por cierto, y ha hecho muchas veces declaraciones diciendo que lo de los bestsellers es como las hamburguesas en relación a la comida, pues es el que quiso traducir La cena secreta, cosa que me honra, ¿no? Y bueno, pues no, él no ha cambiado nada, lo ha respetado todo. Lo que sí que va a tener la edición anglosajona, que ya se va a incorporar también a la edición española, a las próximas ediciones españolas, es una especie como de quién es quién en La cena secreta, ¿no? Una especie de índice de personajes que es muy anglosajón, es una historia que hacen muchos los novelistas allá, pero que yo al elaborarla me he llevado una sorpresa de la que no era del todo consciente, y es que el 85% de los protagonistas de mi novela son personajes históricos reales. Es muchísimo, es decir, casi todos los fundamentos, los pilares sobre los que se asienta la intriga de La cena secreta, son personajes reales cuyas aventuras de alguna manera se cuentan en la novela, y que, bueno, para que tenga una curiosidad que vaya más allá de lo literario y entre en el terreno de la investigación, pues se va a dar cuenta de que las cosas que yo digo que hicieron esos personajes realmente las hicieron. Qué maravilla escucharte y poner picas en Flandes o en el mundo ya. El mundo. Bueno, va a ser curioso eso de ver pasar los autobuses de dos plantas por Piccadilly Circus, sí, con esa publicidad. Va a ser casi como haber reconquistado Trafalgar, ¿no? Exacto. Haz fotos, ¿eh? Sí, por supuesto. Sabes que los ingleses no saben, esto es una anécdota, no saben que la palabra Piccadilly, que no es una palabra inglesa, en realidad Piccadilly es una palabra que procede del español. Allí se encontraba en el siglo XV la embajada de España, pero también el barrio de mala reputación de la ciudad, el barrio de las prostitutas. Muchos iban, imagínate, ¿a qué? No a presentar sus respetos al embajador español, sino a presentar sus respetos a otra gente, y a ese barrio los españoles lo bautizaron como el barrio de los pecadillos. Y de ahí viene Piccadilly Circus. De los pecadillos. De los pecadillos, sí señor. Bueno, pues muy bien. Vamos a ir contando en el año 2006 todas las aventuras literarias de Javier Sierra, y con ese exitazo que está teniendo con su columna sonora, una innovación que aportamos en La Rosa de los Vientos, que ha gustado muchísimo, que ha calado, y a tener de los datos de audiencia, con incluso esa hora líder que tenemos los sábados por la noche, con 211.000 oyentes que siguen a Javier Sierra, no está nada mal, ¿eh, Javier? No está nada mal. Para mí es un placer, porque es un punto de encuentro donde yo poder contar, bueno, las cosas que me preocupan, o las que siento, ¿no? Porque uno termina abriéndose a los oyentes en un espacio tan mágico como es la radio de noche, y qué decir de la radio en una noche como esta, ¿no? Sí, la noche de Navidad. Yo supongo que habrás vivido nochebuenas o Navidades muy interesantes, ¿no? Muy, muy especiales. Sí, bueno, siempre he intentado pasar la nochebuena en familia, ¿no? Ha habido ocasiones en las que no ha sido posible y esas noches buenas se han cambiado por noches buenas en lugares especiales. Yo recuerdo una con mucho cariño en Egipto, en un viaje que hice con Robert Bobal al desierto de Siwa, a buscar la tumba de Alejandro, nada menos, ¿no? Era una Navidad épica, ¿no? Y además son esos viajes que te marcan, porque en aquel viaje yo recuerdo que ocurrió casi de todo. Por ejemplo, las crónicas dicen que Alejandro, cuando iba camino de Siwa a presentar sus respetos al dios Amón para convertirse en faraón de Egipto, vivió un prodigio que lo entendió como un buen augurio, una señal de buena suerte, y fue que le llovió en el desierto. Entonces, evidentemente, algo muy atípico. Bueno, pues en aquel viaje con Robert Bobal, buscando la tumba de Alejandro y acercándonos al oasis de Siwa, cruzando el desierto que pasa al lado de los imponentes y escalofriantes mausoleos del Alamein, que están allí, todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial que cayeron en aquel lugar, en aquel lugar llovió. Llovió. En aquel viaje. Y fue una sensación extrañísima estar con nuestra furgoneta. Llevábamos una van de estas japonesas para cruzar el desierto, que de repente tuviéramos que parar en medio del desierto para salir a la arena y dejar que aquella lluvia nos bendiciera, ¿no? Claro, aquello fue el mejor regalo de Navidad. No nevó, porque en Egipto no nieva, pero fue casi como si nevara. Bueno, una Navidad lloviendo cerca de Siwa, buscando la estela de Alejandro Magno, la tumba inencontrada todavía, a ver si alguna vez, o casi no. Casi no, es verdad que esos misterios románticos, casi no. A mí cuando me dicen, no, es que Alejandro puede estar allí en Venecia, ¿no? En San Marcos, digo, ¿para qué? Sí, hay muchas apuestas sobre esto. Yo la busqué en la mezquita de Nevi Daniel, en Alejandría, que se supone que ahí estuvo en su momento. Sí. También estuve en la parte, digamos, abandonada, es muy curioso eso, del cementerio latino de Alejandría. Que está sobre el cementerio antiguo que existía al lado de la vía canópica que cruzaba toda la antigua Alejandría, y allí hay un monumento de piedra sin inscripciones, pero maravillosamente tallado, que solamente podría haber sido la tumba de un rey, pero no se sabe si es la de Alejandro, porque no hay manera de saberlo. Luego también en el oasis de Siwa, o ahora esta hipótesis veneciana, ¿no? Bueno, yo no lo sé. No sé dónde está la tumba de Alejandro. La seguiré buscando como Parzival buscaba el Grial, no con la sensación, no con la intención de encontrar lo físico, sino con la intención de encontrarme a mí mismo, ¿no? Exacto. Y vete tú a saber si fue Cleopatra al final la que fundió aquel sarcófago, ¿no? En su guerra contra Octavio. Pues vete tú a saber. Es tan increíble cuando uno se asoma a la historia y descubre la enorme desconexión que tenemos entre los hechos históricos más remotos y nuestra civilización, que es asomarse a un abismo. Los periódicos es de hace dos días, los archivos, la imprenta es de hace cuatro siglos y medio. Es decir, que en realidad todo lo que tenga más de 1000 años es prácticamente mito, aunque ocurriera realmente, ¿no? Así es. Bueno, pues nos quedamos con esa Navidad tan especial, tan diferente, la que vivió Javier Sierra en el desierto de Egipto, lloviéndole a cántaros en mitad del desierto y rememorando las hazañas de Alejandro Magno. Bueno, pues Javier, te envío un abrazo tremendo de parte de todos los oyentes de La Rosa de los Vientos, que te adoran, todo el equipo, y el próximo 7 de enero nos volvemos a encontrar con tu columna sonora. Un abrazo tremendo, que tengas un estupendo 2006. Feliz y mágica Navidad para todos. Gracias, Javier. Hasta pronto.